que la verdad que estamos sí muy muy contentas, ¿no? Como sobre todo como mujeres de la comunidad, porque el día viernes se va a hacer entrega al hospital, a la sala de partos, de dos banquitos, un banco, una silla banco y un banquito en forma de herradura, que son los que se utilizan para parir. Lo hizo Luciana, una mujer carpintera de acá, sí, de Capilla del Monte, y a eso se suman organizaciones que también aportan, van a aportar una pelotas de para hacer ferodinamia, que son las que se utilizan, sí, para cuando se está por parir, y también la idea era de una tela que se cuelga del techo para poder agarrarse para parir y hacer fuerza. Pero bueno, en este caso va a ser simbólica la entrega porque la tela no llegó, venía de Salta. Ajá. Y no la pudieron traer para este viernes, pero bueno, ya la vamos a acercar. Y además, un ajuar con ropa y cosas que están juntando la población para unirse a esto, ¿no? ¡Qué lindo! La verdad que estamos contentos de esto porque es un logro de un trabajo que se viene haciendo de muchos años. Como ya dije al principio, mujeres de la comunidad, a lo cual se suma el movimiento UPA, donde se organiza desde hace 3 años el Encuentro por el Parto Respetado, dentro de lo que es el Día Mundial de la Paz, el 21 de septiembre, ¿no? Con esta temática de cómo, en la búsqueda, ¿no?, de cómo cambiar qué. Y nosotras decimos eso, que cambiando la manera de nacer podemos hablar de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, dentro de esto es lo que va a suceder como primera instancia el viernes, previo al encuentro del 21, sí, que también después Nati puede contar. Así que, bueno, estamos invitando a que se unan a esta entrega, quien tenga ganas, quien esté afín a la temática o no, pero bueno, como población, ¿no? Que claro, estemos todos porque es para la institución. Y esto creemos que va a traer también como la punta de un cambio cultural, si se quiere, porque por lo menos cada mujer que entre a esa sala a parir, cada madre tenga la posibilidad de elegir cómo quiere parir, ¿no? Sabemos que esto es un proceso para el cual se va a tener que trabajar mucho, justamente en tal vez capacitar el personal, ¿no?, de enfermería, de limpieza, obstetra, es decir, todo el personal del hospital. Pero que bueno, que también como mujeres del lugar estamos dispuestas a compartir conocimiento que tenemos, ¿no? Porque esto ya está siendo utilizado, claro, sobre todo en los partos en casa. Así que bueno, ese es el acercamiento. Y la verdad que bueno, es una alegría, ¿no? Porque es algo que soñamos hace muchos años. Y se está materializando, o sea que va a quedar, sí, una sala preparada para poder transitar el momento del parto realmente respetado, humanizado y como uno elija. Exactamente. Esto no implica que bueno que el acercamiento de todo esto ya sea el lunes que viene, ¿no? El cambio. Claro. Pero sí, por lo menos que eso, que se escuche a lo que está pidiendo el pueblo, las mujeres sobre todo que van a parir del pueblo. Sí. Así hablábamos con Lucía, ¿no? Que muchas veces la cuestión es los tiempos institucionales frente al tiempo natural de la madre por parir, ¿no? Que por ahí, no sé, a lo mejor hay madres que es puff, ya está, y otras que te lleva a un trabajo, y muchas veces ese tiempo institucional del médico, las enfermeras o demás, no tienen la paciencia suficiente para acompañar a esa madre, ¿no? Es como, bueno, ir dando generando esos espacios. Sí, sabés, Renata, con eso también se complementa, no solo con lo que se va a acercar de material sería, ¿no? Sino también algo que hace, no sé, 6 años fue el pluricultural, ¿no, Nati? En 2002. Sí, nosotras hicimos durante un año todo un trabajo con familias de acá, de Capilla, donde se elaboró todo un pedido, ¿no?, al hospital de cómo queríamos que esto sea, y entre eso se acercó un proyecto, un anteproyecto, de incorporar acompañantes al parto, o dulas, claro, como le llaman, sí, o que antes decía la comadrona, ¿no?, claro, la que acompaña, la que está con la madre en ese momento, para justamente acompañar ese proceso que es, para mí, yo siempre digo, no es trabajo, sino es un proceso el parto. Claro. Y acompañar, sobre todo en lo emocional, ¿no? a lo cual después, bueno, acude la obstetra, el médico, pero ese previo que hay, tal vez que a veces lleva, como vos decís, no es 2 horas o 3, no. Tal vez lleve 24, sí. Bueno, poder acompañar eso. Eso quedó ahí porque, bueno, era en otro, se lo presentamos a otro director que estaba en ese momento y no, nunca se vio. La idea es volverlo a presentar, ¿no? Porque hay muchas mujeres acá en Capilla del Monte que ya son dulas, sí, habilitadas para eso. Entonces, bueno, poder también tener acceso a eso para poder acompañar a las madres en ese momento. Qué importante, ¿no? Tener esa posibilidad, justamente porque sabemos que hay un problema con los tiempos institucionales y esa falta de paciencia o de cómo han sido las cosas hasta aquí. Sí, y poder generar como este cambio de paradigma con gente preparada para eso. Y que acá en el pueblo hay. Hay. Entonces, bueno, sería una cuestión de otra vez, ¿no? Trabajar sobre este tema y acercar eso ahí. Bueno, trabajar en conjunto, como ustedes vienen ahí pechando y lo están logrando. Contanos, Nati, bueno, contanos, porque venimos, ¿no? Sabiendo del trabajo que están haciendo. Es un suspiro la vida, dice Carlos Gardel. Primero quiero decir que estos tiempos, soy médica cirujana, resida en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajando desde el proceso de la educación, porque todo comienza con la educación y el compromiso de una población. No es solo un sector. No podemos hablar solamente de una intención, porque una intención puede tener un sector. Sí. Ahora, ¿cómo contagiamos esa intención? ¿Cómo abrimos las puertas de nuestro corazón para que todos los corazones se sumen y que haya una iniciativa común? Cuando nosotros tocamos esas iniciativas, por ejemplo, el punto de ir juntos a entregar estas cosas de donación al hospital, se siembra un sentido que yo miro en los ojos de las personas, la participación. Claro. Y cuando hay amor y hay participación, todo se puede lograr. Pero desde ese lugar, no desde la imposición ni de la prepotencia. Porque sea de un lado o del otro, responden con la misma situación, o sea, la misma prepotencia. El aprendizaje de todos estos años fue que la prepotencia no sirve para nadie ni para nada. Entonces es buscar el modo de cómo nosotros podemos avanzar de una forma armoniosa, porque es un proceso natural, pero con la educación, con, digamos, con sectores que acompañan. En este caso ahora nosotros estamos trabajando también con el proyecto Ordenanza Nacer con Raíces, Crecer con Salud, que sumó a 2 escuelas, la escuela Manuel Fernández y la escuela de la Toma, Mariano Moreno. Los 2 directores ya con un programa que establece ya el vínculo con los niños de sembrar los árboles para las mamás. Eso también es un trabajo que genera concientización. Por otro lado, seguimos trabajando con las directoras, que está súper abierta a la directora Norma de la escuela Mariano Moreno, con la posibilidad de activar las charlas del ESI con el nacimiento respetado, o sea, educación sexual integral con, sí, los niños desde 5.º grado. Y eso, cuando vos empezás a trabajar desde varios ámbitos, como la educación, como otra vez la salud, como el medio ambiente o la cultura, si integramos estas áreas, nos volvemos seres más íntegros. Sí. Si no, siempre vamos a ver una fragmentos, parte. Claro. Nos volvemos como dictatoriales dentro de una parte. Que eso no sirve. No sirve a nadie. Porque a donde vamos es a un hombre íntegro. Y bueno, ¿cómo educamos para fortalecernos con los vínculos íntegros, con las madres, con las nuevas mamás, con jóvenes? Porque lo que tenemos acá también, que no se habla, es una población de jóvenes que están embarazadas. Sí. Que están en las escuelas secundarias y no se habla de eso. Entonces, desde ahí el trabajo, mucho antes que, bueno, sí, está bien, todo viene acompañado de todo, pero tenemos que articular. Sí, y prever los futuros cambios también, ¿no? Oh. Hay esto, como decía Pachi, no es que, bueno, ya está listo el lunes, ya usan la sala. Pero bueno, eso es una parte. Otra parte es trabajar con las generaciones más pequeñas para que ya en ellos vayan potenciando ese cambio de paradigma, sí, para que que sea natural para ellos esa transición, sí, y nosotros facilitar esas herramientas para que suceda. Claro, porque ahí, viste, el adulto ocupa el rol re importante, porque el adulto genera una capa de base, una plataforma de la conciencia. Esa plataforma de la conciencia lo que genera es que las nuevas generaciones que nos están viendo a nosotros, dice, bueno, puedo encarnar en paz porque hay seres adultos y responsables que me van a recibir. Bueno, entonces nosotros estamos dedicándonos primero a ver cómo vamos a recibir a estos niños, desde qué lugar, como comunidad, porque todos los niños son de la comunidad, no es solo de la mamá. Entonces, cuando cambiamos la visión, que ese es el primer pensamiento que me parece que es oportuno sembrar, es si cambiamos la forma de que no es el hijo de la familia, sino es el hijo de la comunidad, ahí todos somos partícipes de cuidar a ese niño. Sí, y de mejorar nuestra comunidad para recibir a esos niños. Correcto. Sí. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, con la participación de otras organizaciones, bueno, yo voy a hacer la cajita, como que decían Pachi, de El ajuar. Bueno, yo voy a traer lo de la leche. Bueno, yo voy a traer, veo las ropitas. Bueno, yo voy a ver si esa mamá tiene para comer. Entonces armemos cajitas que sea del pueblo y veamos una condición. No que me desentiendo después que nació el niño. Ahí está también nuestra responsabilidad que tanto le pedimos a un Estado. Si nosotros somos ese Estado. Sí, restaurar los tejidos que muchas veces están rotos por, bueno, por costumbres sociales que venimos sosteniendo inconscientemente. Es como decir, papá, dame el chocolate que quiero. No, ¿qué chocolate, papá, al presidente? Nosotros somos. Ahí es empoderarnos a nosotros como pueblo, porque ahí el pueblo funciona. A ver, fuimos hace 2 años, venimos participando en Mina Clavero. Sí, que ya tienen una experiencia importante sobre parto respetado, ejemplo. Ejemplo, sí. Pioneros, hace 10 años que ellos están sosteniendo un atributo entre mujeres fortachonas, en el sentido de, primero, comadres entre ellas, ¿no? Sí. Cada una no se pisa el rol de la otra. Fundamental, porque viste que también la mujer tiene ese rollo que cuál es mi lugar, bueno, no, cada una ocupa un rol específico, todas se complementan entre sí y trabajan en consideración con la Secretaría de Salud y el hospital. Entonces, la Secretaría de Salud, que no solamente actúa con el hospital, porque tiene programas de educación, de cultura, de interacción con el turismo, claro, de interacción con los medios en todos los niveles. Entonces, nosotros como comunidad, el próximo paso, si Dios quiere, es pedir un secretario o una secretaria de salud. Sí, que hoy ese cargo lo ejerce el director del hospital. Claro, pero la Secretaría de Salud existe, está. Lo que no hay es secretario. Lo que pasa es que lo asume el director del hospital. Sí. En este caso no tendría que ser así, porque claro, tendría, decir, que haber alguien que supervisara el plan de salud. Secretario de Obras, claro, Públicas o algo. Claro. Tendría, hubo hasta hace 5 años hubo un secretario de salud y después quedó acéfalo el puesto. ¿Por qué? Porque el director ocupa un cargo, ¿no es cierto? Bueno, el director se carga del área de salud, pero el secretario abraza las áreas. Claro, es la interacción. Articula las áreas, ¿entendés? Bueno, estaríamos con problemas de articulación. Tenemos un problema de articulación, exactamente. Tenemos que ver los huesos, que son las bases. Sí, estamos un poco artríticos con la comunidad. Algo pasa en la comunidad. Y bueno, me parece que ahí también está la constelación. Tenemos que ver como constelación, nosotros como comunidad, ¿dónde es donde estamos cediendo el poder o no asumiendo la responsabilidad que nos pertenece? Bueno, igual me parece que también hay una cuestión de proceso, ¿no? Así como el proceso de parto o el proceso de nacimiento, me parece que hay un proceso que está sucediendo. El círculo de mujeres, el círculo de crianzas, el círculo de hombres, esos espacios de contención desde otro lugar. Hablábamos con la doctora Lucía sobre la autogestión de la salud, y cómo eso va generando también otros acuerdos. Me parece que está sucediendo. Lo que pasa es que, bueno, todavía no estamos lo suficientemente flexibles como para incorporarlo rápidamente. Pero bueno, esto es una señal, ¿no? De que se pueda armar la sala en el hospital, de que se acepte cierta apertura a trabajar con cosas que ya están establecidas, por ejemplo, la experiencia de Mina Clavero, pero que, bueno, sabemos que también es una cuestión de voluntad política, se han topado con varios paredones inamovibles, ¿no? Sí. Bueno, que se genere como cierta apertura a eso, me parece que son señales de que hay un proceso que está avanzando y que en algún momento lo vamos a ver, bueno, los árboles que están sembrando en algún momento van a ser enormes, sí, y van a dar sombra o frutas, sí, o no. Y también, ¿sabes qué? Lo que percibimos cuando hay niños comprometidos y vos asumás con esa intención de tanto amor, los chicos, por ejemplo, me contaba la directora, nosotros fuimos con la música, cebamos el árbol, que es el duraznero, porque la intención es que en las escuelas haya frutales. Sí. ¿Viste? Sí. Y que los niños coman de esas frutas. Entonces, bueno, fuimos con todos. Después dijimos, bueno, ¿quién va a ser los guardianes de la tribu, de los árboles? Y los niños, todos, yo. Bueno, hicieron una lista de todos los nombres que se iban a hacer cargo de ser guardián. Y ahora, cuando llegaron las vacaciones, se acercaron esa lista de seres a decirle a la directora, estamos muy preocupados, ¿quién va a cuidar los árboles en estas 2 semanas que no estamos? Entonces, lo que te quiero decir es que cuando vos empoderás al niño, sí, cuando vos empoderás al joven, cuando vos empoderás a una comunidad, no tenemos que pedir nada a nadie. Claro que no. Claro ahí que no. Es donde me parece que está la falencia, porque todos vamos a estar sincronizados en un mismo cuerpo y el otro va a saber lo que me falta o no, o lo que yo puedo dar. No, y ese, ¿entendés?, es otro ejercicio, si ya estamos en esa relación. También lo estábamos hablando, ¿no? Si vamos acompañando el proceso natural o queriendo controlarlo, son dos paradigmas diferentes. Y estamos saliendo de ese querer controlar a aprender a dejarnos abrazar por esos ciclos, a comprenderlos, a poder aprender a leer de qué se trata, ¿no? Sí. Y a recuperar esas herramientas que son naturales, pero que están como olvidadas. Correcto. No, entonces, bueno, me parece súper importante el pulso de empoderarnos, de aprender a gestionar, de aprender a restaurar ese tejido de gestión de la comunidad, ¿no? Total. De reconocernos como una comunidad, como una unidad, y empezar a replantearnos, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Funcionar juntos. Eso. Sí. El año pasado nos fuimos al Centro de la Gemela, trabajamos con la arcilla, hoy están las placas para poner en el hospital, todas del nacimiento respetado, junto a la comunidad. Entonces nos fuimos después a las escuelas, plantamos los árboles, junto a la comunidad. Después planteamos que, si Dios quiere, este año pueda suceder, que es la educación sobre el nacimiento respetado. Habíamos planteado en otras escuelas y no eran, que estaban muy abiertos con respecto a eso, pero también serenarnos nosotros que vamos por buen camino y que también aprender a que el flujo de la vida, que tiene unos brazos enormes, me está llevando al mejor lugar. Confiar. Y con los seres que ya están listos para recibirme. Entonces, si yo tengo esa apreciación, todos los demás van a apreciar lo que hago. Ese es valor. Claro, no apurar la semilla, ¿no? Exacto. Hay lugares y hay tierras más fértiles para, sí, su florecimiento, y otras que por ahí duran más, pero que uno no sabe y en algún momento se dan las condiciones propicias para que eso florezca. Es así. Y además, Renata, mira, como experiencia te cuento algo que partió del círculo de la crianza ahí en la casa Taijuma, ¿no? La casa ya tiene un año y, bueno, viene un proceso también de eso, de los espacios trabajando. Y este año, que se incorporaron más mamás, así muy jóvenes, entre ellas mismas decidieron hacer, son 3-4 parejas, ¿no?, con bebés chiquitos, entre eso mi hija con su compañero, y se conocieron con los compañeros y las otras mamás, y decidieron hacer una red de mingas para poder terminar las casas de cada uno, que la están, bueno, haciendo de adobe, sí, ¿no? Entonces, cada 15 días o cuando pueden, bueno, porque están en la crianza las chicas, van rotando en 4 casas y, bueno, ya tienen techado, ya tienen cerrado. Es decir, eso surge de cuando nos juntamos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo yo creo mucho en esto también como mujer, ¿no?, en la crianza, de cuidar la cría. ¿Qué es lo que primero que queremos, ¿no? Que esté abrigado, que esté comido, que esté... Y eso lo tenemos nosotras como mujeres incorporadas, y cuando nos juntamos nos potenciamos y sucede. Así que, bueno, eso como experiencia de un espacio, ¿no?, que empezó con 3-4 y hoy hay muchas, ¿no?, muchas mamás ahí. Sí, y aparte de eso, como encontrar el me parece que el antídoto también a esta 3D que a veces nos aplasta, de estos acuerdos que ya sentimos que están caducos, ¿no?, En esos vínculos de solidaridad, de comprendernos, de sentirnos juntos, de sentirnos parte, me parece que ahí está el antídoto y la posibilidad que nos permite ese suelo fértil para esas semillitas que broten y que florezcan, a cosas que están ahí, que están adormecidas, sabemos que son, ¿no? Lo nuevo es lo antiguo, ¿no? Volver al origen natural, al origen del hombre en armonía con esa naturaleza y no queriendo dominar e imponerse, ¿no? Y bueno, por eso, Renata, lo que decía al principio, ¿no? Cambiando la manera de nacer vamos a poder cambiar. ¿Por qué? Porque justamente la ruptura más fuerte que sufre la humanidad es justamente la separación de la mamá, del bebé de la mamá en el momento del nacimiento, ¿no? Es fundamental ese tiempo que se separa el bebé de hacer esa fractura que después nos lleva a la vida a repararla. Sí. Y volver a este origen, ¿no? Antiguamente las comunidades eran matrilineales o matrifocales, no eran matriarcados, no era un poder sobre el otro como patriarcado, ¿no? No. Eran matrilineales o matrifocales, porque la comunidad en torno a la madre, lo cual significaba la crianza, ¿no? Cada ser salía fortalecido de esa comunidad porque estaba la madre, la comunidad y la naturaleza, claro. Como vos dijiste, en armonía. Sí. Bueno, tal vez sea un anhelo que lo tenemos muy dentro nuestro de volver a ese origen, también partiendo de este presente y en esta realidad que vivimos, ¿no? Exactamente. Tampoco vamos a llevar a un ideal que no se puede, pero sí vemos que cuando nos juntamos, esa memoria inmediatamente aparece. Sí. Es decir, activamos memoria. Eso. Yo creo mucho en los círculos por esto, no tanto el de mujeres. El círculo nos permite como energía activar memoria. Y cuando activamos memoria sabemos qué tenemos que hacer. Sí, recuperas, ¿no? El poder. También, claro. Sí, ¿no? No, no. Y bueno, eso, en eso estamos, así que... Bueno, la convocatoria para el viernes, entonces, ¿cómo es? La convocatoria viene así. Van a haber muchas organizaciones, ahí estamos tejiendo la posibilidad de varias organizaciones estar en forma conjunta. Están las Madres Solidarias, está la Mesa Intersectorial de Género, está Taikuma, están también un sector que se llama una Asociación de Comerciantes, está el Rotary de las Mujeres. Bueno, todos estamos tratando ahora de generar ese tejido interno para lograr esta visión, ¿no? De promover este cuidado común. Sí. Que para mí es una maravilla si lo podemos gestar acá en Capilla del Monte, porque todavía eso lo podemos replicar después en el mundo. Bueno, se está gestando. Sí, se está gestando. El tema es acompañar en ese parto de la comunitario. Forma es comunitario. Un parto comunitario. Exactamente. Y bueno, te juro. Sí, estamos en proceso de parir. ¿Sabes por qué? Porque siento que el espíritu comunitario se expande más allá de nuestros sistemas de creencia. Entonces, si nuestros sistemas de creencia están un poco limitados, vamos a ver todo limitado. Ahora, si nuestros sistemas de creencia se sostienen entre el espíritu comunitario, genera una dinámica que no nos para nadie. Vamos, ¿entendés? En esa. Entonces, ahí es donde nos fortalecemos todos, porque todos somos complementos del otro, y el otro tiene el don que yo no tengo, y entonces me refuerza el don que tiene el otro, y yo me hago más fuerte, pero desde ahí, desde el vínculo interno. Sí, sí, no la competencia, no el uno sobre el otro, sino es tu fuerza me fortalece. Correcto. Sí. Ahí es donde abrimos a la participación a la comunidad para las ropitas de los bebés, para las partes comestibles, por determinar cajitas. Bueno, yo, un sector comunitario, decir, bueno, yo me hago cargo de ver toda la comidita que me llega, preparar en cajitas y poner a disposición de las madres que tienen. Tenemos 21 partos mensuales. Bueno, 21 cajitas, baby seed o ropitas o leche o mamaderas o qué sé yo. Entonces cada uno desde su lugar aportando desde lo pequeño podemos lograr lo grande. Ahí es donde realmente todas las estructuras se desvanecen porque el amor es más fuerte. ¿No es cierto? Como tanguito. Solo el amor es más fuerte. Bueno, entonces, pero está abierta, hay una hora, hay una convocatoria. A las 11 está abierta la convocatoria a toda la comunidad, todos los que tengan leche, comida, ropitas de bebé. Nosotros, bueno, mandamos a hacer esta, la carpintera, una divina, nos hizo unos banquitos, pero van a salir banquitos modelos de acá de Capilla del Monte. Vamos, for export. Espectacular, for export, bueno, re contentas con eso. Otra amiga que va a entregar las pelotas estas que decía Pachi, que es una correntina, Marcela, que siempre está ahí al servicio, una divina, con su familia. Después, bueno, yo creo que el que sienta de corazón estar ahí y seamos parte de un solo cuerpo y un solo corazón, todo lo demás lo dirá Dios. ¿Viste? bueno, nos comprometemos, vamos a estar acá, pero sí, las podemos llamar, salir al aire, contar cómo está, lo que sea, y bueno, y por supuesto, seguir sumando. Hermoso. Yo creo que, bueno, ahora vamos a hablar también con la doctora Córdoba, que fue una de las que generó la iniciativa. Qué bueno. Me encantó decirlo. entonces, ahí también ahora la voy a llamar por teléfono, decirle de esto que es importancia, porque ella generó esto. Y bueno, crear ese lazo entre lo que es el vínculo del hospital, para no separarnos más el hospital y la comunidad. ¿Viste? Vernos también interactuando con ellos. Entonces sí, buscar el medio o el modo. Porque si no, siempre es como que estamos en la dualidad, ¿no? Y lo que quiere el otro sistema es que permanezcamos en la dualidad. O el uno o el otro. No, sos vos y soy yo. Somos los dos. Estamos generando una acción conjunta, ¿no? Eso es. De eso se trata. Pero bueno, sabernos parte. Y todavía nos falta ir restaurando ese sabernos parte. Claro. ¿No? El bien vivir o el buen vivir, sí, habla de eso. Sí. O sea, que ¿cómo se restaura una comunidad? Sabiendo que cada uno es importante e indispensable. Porque ahí es donde está todo, el tesoro de lo que nos va a proveer ese don que viene ese niño. Antes las abuelas sabían el don que traía ese niño, entonces le hacían un tótem para recordarle. Y a la vez le hacían una canción para recordar lo que traía esa alma, que no era solamente para la tercera dimensión, sino para la quinta, la duodécima, o sea, no supera. Por eso no nos quedemos atrapados en los sistemas de creencia que son, primero, limitados. A la chispa divina que dice la abuela. Quiero agradecer a la abuela Dominga. Qué linda. Que nos acompaña a las reuniones con los directores. Y ella dona su servicio incondicional. Bueno. Con 94 años. Ejemplo. ¿No? Se sienta con el director a bajarle la línea especial al espíritu y hablarle al espíritu de ese director. No a la mente racional que limita, no, al espíritu, al alma, al ser de ese director. Bueno, gracias por esa tarea, gracias por ese motor que mantienen andando para que este proceso de nacimiento colectivo y comunitario se dé en amor, claro, y sin dolor, ¿no? Que no necesitemos ese tránsito de dolor para parirnos, sí, a nosotros, sí, mismos como comunidad, sí, y que podamos renacer a una comunidad con ese tejido en amor, en armonía, claro, y en crecimiento, que, ¿no? Y convocarte también para lo que se está gestando, que es para septiembre, lo del nacimiento respetado, ya que van a venir estos médicos, sí, muy importante, ¿no es cierto? ¿Querés mencionar, Pachi? Sí, el 20, 21 y 22 se hace por cuarto año ya, el encuentro por el parto respetado dentro de lo que es el Día Mundial de la Paz como temática. Y bueno, este año la verdad que también estamos contentas porque se invitan al director de obstetricia del Hospital San Peña de Rosario, donde también ellos hace 8 años están haciendo la experiencia del cambio, no solamente del espacio físico en las salas, sino también con el personal del hospital, donde ya cuentan en Rosario con piletas dentro de la institución, un hospital público muy popular. Piletas donde, bueno, las mamás pueden entrar a relajarse previo, las pelotas, las telas, los banquitos, los médicos trabajan al ras del piso con la parturienta que decide utilizar el banquito. Fue una experiencia muy linda que escuchamos en Mina Clavero. Y bueno, él va a contar toda esa experiencia. Hugo Sager, que es el médico creador del primer banco de leche de Argentina, de La Plata. Médicos ya están jubilados, pero bueno, son hermosos seres, tienen mucha experiencia y queremos que estén acá. Y también la doctora Celsa Bruene, que es la directora del programa de maternidades seguras centradas en familia de la provincia de Córdoba. Y el director de la maternidad nacional de acá de Córdoba también. Dentro de otros que, bueno, van a estar invitados, ¿no? Directores de hospitales, gente que está trabajando en la temática ya en Cruz del Eje, en Carlos Paz, en Traslasierra, en el hospital de Villa Dolores, La verdad que hay una red muy linda y que no se está sabiendo. Qué bueno visibilizar eso. Y esa jornada, bueno, recién venimos de estar con el director del hospital, con el doctor Buffoni, y va a ser dentro del hospital. Qué importante, por primera vez. Pero porque otros años se ha hecho en el cine, todo, pero bueno, acudimos a la población y queda ahí. En este caso, que queremos que eso, que la institución se haga cargo y se le dé la importancia que tiene el encuentro para recibir a quienes vienen. Y bueno, y el 20 se va a pintar un mural dentro de lo que es el hospital también, referido a la maternidad. Y el día 22, ya vamos a ir diciendo después más cercano, claro, a los espacios, claro. Va a ser el encuentro de visiones, que ya se hizo el año pasado, que es algo muy rico, en el cual participa tanto la población como los médicos, los que vienen, más las mujeres, las parteras también de la casa, con esta visión sobre el tema del nacimiento. Así que algo bueno para y pensamos cerrarlo con un encuentro artístico, así que vamos a contar con artistas de la locales. Locutora y la artista local. Locución y artista, porque queremos que, bueno, que sea una fiesta del pueblo también, ¿no? Claro que sí, claro para que sí. Para comenzar, Mina Clavero cierra con un festival multitudinario el último día. Participa toda la gente del pueblo, artistas que se suman, y eso trae conciencia también, ¿no? Bueno, sumaremos nuestro granito de arena para que así sea. Así que este año queremos hacerlo así. Hermoso, bueno, muchas hermoso. Gracias. La verdad que agradecemos este espacio, agradecemos a vos, Renata. Bueno, y a tu madre que te parió, que es una divina. A la Ivana. A Ivana. A la madre que te parió. Exacto. Sanando las madres, decimos, los círculos. Sí, las madres, las abuelas, ¿no? Todo el linaje. Todo el linaje. Sí, el linaje femenino. Sí, agradecemos mucho, bueno, también, porque ustedes son parte y de todo, desde aquí ahora, cuando sumaban con sus cantos, toda esa vibración quedó en el éter y sirvió para abrazar a la comunidad de Capilla del Monte. Entonces, ¿ves? Agradecer a cada espacio que hizo oportuno ser mejores. Bueno, y que siguen haciéndolo y que seguirán, sí, y que seguiremos, ¿no? Sí. Démoslo por presente que este proceso de nacimiento es un hecho, está sucediendo y va a ser el mejor de los nacimientos para nuestra comunidad. Amén. Amén. Vamos. Amén todos. Gracias. Bueno, gracias, Diosas. Gracias por venir a compartir. Saben que las puertas están abiertas cada vez que necesiten difundir, comunicar. Y bueno, invitados entonces a las 11 el viernes en el hospital. En el hospital. Sí. Perfecto, hermoso. Y también, Renata, quiero remarcar que todos los miércoles a las 10 está el círculo de crianza en Casa Taijuma, sí, hasta la 1, 2, y después comienza el círculo de gestación, y los días jueves desde las 3, la preparación para el parto. Qué lindo. O sea, que se acerquen al lugar, que se conecten, y hay distintos espacios para esta temática también, ¿no? Maravilloso, maravilloso lo que se está haciendo, y sobre todo esto que hablábamos de sabernos parte, de tener un espacio en donde escucharnos, ¿no? Eso ya nos genera un bienestar y una salud muy necesarios para este nacimiento. Así que gracias. Muchas gracias, muchísimas Renata. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Claro que sí. Camila. Y muchísimas gracias a Camila, que también está compartiendo. Pero sí, claro, y gracias a la radio. No, muchas gracias a ustedes por venir y por brindarnos toda esta información. La verdad que lo que están haciendo está buenísimo. Renata, y cierro con una poesía. Por favor. Hermosísima, que esta se llama Madre del Arcoíris. Y Madre del Arcoíris, bueno, también tiene toda una historia, ¿no? De esa sanación que buscamos como mujeres. Y dice, energía de la tierra, que danzan las mujeres, que ríen y cantan, cuando la luna activa la sagrada memoria de la sangre, flor de la luz, con pétalos de cristal, la diosa ángel de los tiempos, desciende de la montaña, con mano llena de conocimiento, y todo despierta, el canto del sol, la oración de la siembra, el reflejo de la luna en los ojos de las hembras, y el amor puro, auténtico, desde el centro de nosotras mismas por la vida. Flores, danza, canto, sangre, agua, tierra, fuego, en el monte, en las piedras, en el río. Todo resume el olor puro y salvaje de la diosa pájara, la diosa sirena, la diosa maga de la arcilla, cuando modela el alma de la nueva mujer que nace y renace nace y renace y nace de su misma piel, acariciada y dolida, mujer, madre, mujer, diosa celeste, madre del arco iris, madre del arco iris, madre, madre del arco iris, madre.